Bien, amigos, entramos al siguiente bloque del programa Opinión. Estamos hoy día lunes 16 de agosto del año 2010 y estamos hablando justo del tema económico, de cómo nuestra economía viene evolucionando y cómo de alguna manera se vería afectado o beneficiado debido al cambio de valor del dólar. Para eso estábamos conversando con el doctor Javier Zúñiga. Él es analista económico y docente catedrático de la Universidad de Lima, quien nos está explicando un poco sobre cómo va nuestra economía en este año y en los próximos años, debido a que en este momento nuestra economía de alguna manera está gozando de cierto estándar privilegiado, ya que dentro de la región lideramos los índices de inversión. Y al parecer esto podría seguir manteniéndose en el tiempo e incluso aumentar debido a que el Perú ha mostrado que su economía es fuerte y que su moneda se está apreciando con respecto al dólar. Por otro lado, el Indecopi, debido a esta aprobación del Código de Consumo, al parecer, según algunos analistas, podría perder algunas se estarían debilitando las funciones, cosa que de alguna manera quitaría un poco la principal función del Indecopi, que es defender al consumidor. Pero antes que todo, antes de seguir con este tema, vamos a seguir conversando con el doctor Zúñiga, quien está en la línea. Doctor Zúñiga. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Y qué puedo servirlo? Bien, doctor Zúñiga, la última encuesta de ambiente económico de PricewaterhouseCoopers, de los días 25 y 27 de julio, nuestro país actualmente ocupa el segundo lugar como destino más atractivo para invertir en la región. Pero a pesar de estas predicciones positivas, el Perú se ubica muy abajo respecto al país con mayor estabilidad económica, con 2.2%, mientras que Brasil y Chile están muy por encima, con 68.9%. ¿A qué se debe este? Fundamentalmente al cambio de reglas de juego, ¿no? Si nosotros conservaríamos las reglas de juego casi de manera eterna, los inversionistas verían al Perú como aquel país en donde se pueda invertir sin ningún inconveniente. Y cuando hablo de regla de juego, por ejemplo, estoy hablando de las recientes declaraciones de la ministra de Economía, que habla de la posibilidad de cambiar las regalías mineras. Entonces, esto determina pues que desde el punto de vista económico tengamos unas cifras espectaculares, serias, pero las reglas de juego no se pueden estar cambiando de ninguna manera en el camino. En los países como Brasil y Chile las reglas son como son para 20, 30, 40, 50 años, y cambie o no cambie un determinado gobierno o la conducción de un determinado gobierno en el país, las reglas permanecen exactamente iguales, y eso determina que en esos dos países se sienta el inversionista más tranquilo que pueda realizar sus mismas inversiones en el Perú. Doctor Zúñiga, es claro que la estabilidad macroeconómica en los últimos años en nuestro país se ha visto bastante beneficiado, pero a nivel microeconómico estamos muy por debajo en relación a otros países de la región, para lo cual los inversionistas y empresarios también toman en cuenta ese aspecto de la economía. ¿Usted cree que de alguna manera esto podría influir en que se detengan las inversiones? Yo creo que desde 1992 se han dado pasos importantes para tener una economía más sana, ¿no? En 92 hablamos del gobierno del presidente Fujimori, su segundo gobierno, su tercer gobierno, el gobierno del presidente Paniagua, el gobierno del presidente Toledo, el gobierno del presidente García, y se han conservado las medidas, no, de criterio macroeconómico, de política económica, en transcurso de todos esos gobiernos que he citado. Ciertamente no se ha producido el chorreo económico como uno hubiera querido, ¿no?, en donde todos los peruanos hubiéramos gozado de esa estabilidad económica y se hubiera reducido los niveles de pobreza a niveles mucho mayores a los cuales se ha reducido. Eso pues evidentemente constituye un factor negativo para que el inversionista piense en el Perú como una alternativa para realizar sus inversiones. ¿Usted qué piensa que podría traer de nuevo el gobierno entrante del próximo año? Yo creo que fundamentalmente es conservar las mismas medidas económicas, ¿no?, que creo que están bien encaminadas. Por citar un ejemplo, los mismos criterios macro o los criterios de política económica de Chile permanecen desde 1982, ¿no?, y siguen en el mismo esquema, y Chile muestra pues resultados macroeconómicos verdaderamente sorprendentes, ¿no? Entonces un poco eso, continuar con el mismo esquema de política económica, no cambiarlo, para de esa manera tratar de lograr la estabilidad económica, reducir la pobreza, tener más inversión local y extranjera, más trabajo, y por lo tanto tratar de lograr altos niveles de bienestar. ¿Y cómo usted analiza estos prácticamente 5 años de gobierno que ya se están acabando del presidente García en términos económicos? Ciertamente, yo no podría analizarlo en términos políticos, pero en términos económicos creo que la diferencia de este gobierno con el anterior es que el presidente García ha dejado que el Ministerio de Economía esté generalmente en manos de técnicos que conocen el tema económico. Yo creo que los resultados son obvios. Él nos dejó una inflación de 7.000%, hoy dejará una inflación de alrededor de un 3%. Él dejó reservas por menos 600 millones, ahora dejará 40.000 millones de reservas. Él nos dejó con un nivel de crecimiento de 1%, hoy tal vez nos dejará con un nivel de crecimiento del 7-8%, es decir, las cifras macroeconómicas pues son sumamente distanciosas a los que él tuvo durante su primer gobierno. Y como pregunta final, doctor Zúñiga, ¿qué opina respecto a la aprobación del Código de Consumo y la creación del Consejo Nacional de Protección al Consumidor? Si bien es cierto, es un tema que más está en el ámbito legal que en el tema económico, pero yo creo de que el Código de Consumo es una alternativa, ¿no?, en donde alza la voz el consumidor, en donde el consumidor no tiene la posibilidad no de protestar, sino de pedir, ¿no?, una ayuda por el producto no de buena calidad que ha adquirido, y nos coloca en una posición en Código de Consumo como de otros países desarrollados. Este era el único país en donde le podían vender cualquier cosa y uno no tenía la posibilidad de reclamárselo prácticamente a nadie. Bien, doctor Zúñiga, le agradecemos su intervención nuevamente, siempre con sus sabios comentarios, y lo invitamos nuevamente para la próxima semana a que nos acompañe con su comentario del día. Muchas gracias y que tenga buen día. Bueno, ha sido un placer y hasta luego. Bien, amigos, seguimos hablando del tema económico, y hay una nota que ha salido en algunos medios, por ejemplo, que habla sobre del país que se estaría convirtiendo en el segundo país más atractivo para invertir en la región. Esta nota que ha aparecido en el diario Gestión indica de que la realidad estaría cambiando hoy en Perú, ya que de alguna manera estaría superando a Chile en algunos aspectos. Por ejemplo, la última encuesta del grupo económico de PricewaterhouseCoopers ha ubicado a Brasil como el país más atractivo para invertir en la región, según el 41% de una muestra de más o aproximadamente 166 gerentes generales de empresas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Y en segundo lugar se ubica Perú con 18% en las preferencias. Luego le siguen Colombia con 14%, Chile con 13% y Argentina con 8%. Tanto Brasil como Perú ahora lideran son los países que tienen mayor atractivo para los inversionistas del extranjero. La encuesta fue realizada entre los días 15 y 27 de julio de este año con el objetivo de de dar a conocer el actual ambiente económico en América del Sur, tanto en proyecciones de inversión como en cuanto a estabilidad económica para hacer negocios. También esta encuesta ha arrojado otros resultados interesantes, como por ejemplo es que nuestro país, a pesar de ser liderar la mayor el mayor atractivo para las inversiones junto con Brasil, aún se mantiene un índice bastante bajo en cuanto a estabilidad económica. Por ejemplo, dice el país donde existe una clara preferencia para invertir en los próximos 2 años es Brasil, y Perú le sigue con 34%. Sin embargo, de las empresas que ven a Chile lo ven como el país más estable de la región, con 68%, aproximadamente 68%, y le sigue Brasil, y Perú se ubica luego de Chile. Colombia se ubica con 2.2%, lo cual lo hace menos atractivo en cuanto a los inversionistas que quieran invertir en un clima donde no haya estabilidad económica. Perú no figura como un país estable económicamente. Sin embargo, es bastante atractivo para hacer inversiones. Esperemos que estas cifras hagan a analizar mucho al actual gobierno, y que en el próximo gobierno se tome en cuenta esta estabilidad que tanto hace falta en nuestro país. Bien, tenemos que ir a una pausa, me indican, y volvemos aquí en Opinión